Estás escuchando Radio Ecos del Aire, la radio online del Complejo Educacional Victoria. Escúchanos en radioecosdelaire.wordpress.com. Síguenos en Facebook, en nuestro fanpage Radio Ecos del Aire. Y contáctanos en ecosdelaire@gmail.com. ¡Te esperamos!